てきっとあなたに会える。繰り返すは過ちのその度、人はただ青い空の青さを知る。私の小道は続いて見えるけれど、この両手は光をいたげる。さよならの時の静かな胸、ゼロになるから高耳を澄ませる。生きてる不思議、死んでいく不思議。花も風も街もみんな同じ。 Muy buenas tardes, audiencia de la T-Rock. Nos encontramos aquí de vuelta en esta emisión que sale martes y jueves de 17 a 19 horas, que va cambiando de nombre, que toma sus nombres del anime, de los dibujitos animados japoneses. En esta oportunidad nos llamamos El viaje del sentido. Zen y Chihiro, la misma persona. Veremos si se trata de la misma persona o no. Es quien nos inspira hoy para abordar estas dos horas de música y reflexiones en torno a los viajes y a un viaje en particular, el viaje hacia el interior de uno mismo. Me acompaña, además de Tito en la operación, en la co-conducción de este programa, nuevamente Natalia Felicia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Nuevamente acá, encontrándonos para hablar de un poco de anime, un poco de lo que nos atraviesa, si se quiere. Buena pregunta la del principio. ¿Es la misma persona Zen que Chihiro? Podríamos decir muchas cosas al respecto. Contamos un poco, sin spoilear, la película, aunque es una película del 2001, muy referenciada en el mundo de la animación infantil. Disney compró en su momento los derechos de reproducción, de distribución internacional de la película. Imagínense, casi todo el anime, casi todas estas grandes producciones que vienen del Japón han sido un poco abrazadas por Disney con ese abrazo del oso que un poquito asfixiante, puede llegar a ser. También fue la primer película ganadora del Oscar de anime. Así es, en el 2001 ya se reconoció el potencial que tiene esta expresión, que combina un montón de cuestiones. Hoy vamos a tratar de abordar algunas de esas cuestiones y intentando ponerlas en relación con la emisión anterior, que fue la del martes, que estuvo orientada al anime Sailor Moon, a la astrología, al mirar al cielo, a los astros, a las fuerzas, a esos poderes que gravitan y que en los que nos podemos sentir identificados o no. Para no seguir con el silencio, aunque el silencio, como decía en la presentación, y esto es parte de la lectura que hacemos del anime original, del opening, de esa canción con el que inicia la película del viaje de Chihiro, el silencio nos trae de vuelta al escucharnos, así como la despedida nos hace ver con distancia esos vínculos, esas relaciones que supimos construir. Recién cuando podemos dar un cierre es que nos volvemos a reencontrar y a mirar y a encontrarnos a nosotros. Y de eso vamos a hablar, del viaje, pero del viaje interior. Viaje en tiempo de pandemia, hacia dónde podemos ir, hacia el interior de nosotros mismos. Tendremos entrevistas con una mujer que se dedica a qué, Nati. Facilitadora de lectura de registros akáshicos. Ahí está. Eso lo trajimos también a colación porque Tito, cuando terminamos el programa pasado, nos comentó que él conocía o había escuchado acerca de una especie de registro que quedaba magnético de todo lo que sucedía. De esto que hablamos la emisión pasada, de la retrocognición y cómo había personas que quizás podían saber cosas que era imposible por su experiencia vital que las supieran, cosas que habían pasado quizás en otros lugares, en otras muy distantes o en otras épocas históricas, y estas personas de repente tenían esa información. Entonces, un poco se planteó, nos quedamos con esa idea de qué era esto, qué era este registro, esta cuestión un poco magnética que rodea la Tierra o algo por el estilo, donde está toda esa información de todo lo que pasó. ¿Y cómo accedemos a eso? Bien, entonces, para toda la audiencia que esté interesada en los registros akáshicos o la retrocognición, como lo habíamos encontrado en Sailor Moon, tendremos una entrevista en un ratito nomás. Yo tuve la grata invitación de tu parte, Nati, a instalarme Telegram, que recomiendo ampliamente. Es un servicio de mensajería, pero que además es como un buscador, pone en funcionamiento robots de búsqueda y en vez de uno buscar en el buscador habitual, en el que conocemos todos, y encontrarnos con los resultados de siempre, acá lo que nos encontramos son con grupos de interesados en el mismo tema y informaciones que surgen de esos grupos, bien actuales, bien al pie. Y así es que hemos también seleccionado la música del día de hoy a través de este servicio de mensajería. No lo voy a seguir promocionando, igual no es que sea el dueño alguien, me parece, es algo de... La verdad, desconozco el origen. Desconocemos. En un momento se dijo que se había vendido Telegram. Esperemos que no. Y se habla de Telegram también en relación a las comunicaciones seguras, porque es un sistema con más encriptación que la habitual. Y tiene otras posibilidades que WhatsApp no tiene. Además de esto, que es una forma de acceso a la información directa, hay libros, hay música, cantidades industriales de información, programas, de lo que se te ocurra podés encontrar. La alarma misma, podés configurar tu alarma del día con Telegram. Yo encontré una versión de Motorhead que hace de Enter Sandman, el tema de Metallica, que me gustaría compartirla con la audiencia. Quizás la mayoría de los oyentes y las oyentas de esta radio ya la conocen, pero no sé, me parece que vale la pena volver a escucharlo porque la rompe. Es el tema Enter Sandman de Metallica, hecho por la banda Motorhead. as you were. It's just the piece under your bed, in your closet, in your head. Seguimos entonces con el camino del sentido o el viaje del sentido en honor al viaje de Chihiro, el anime que hemos elegido para el día de hoy, que va a estructurar la selección musical y los temas de los que vamos a estar hablando durante estas dos horas. Como anticipábamos, tenemos en comunicación en línea a Jennifer. Jennifer es quien nos va a acercar un poco más de conocimiento respecto a los registros akáshicos, esta manera de autoconocernos quizá que venimos ya trabajando desde la emisión anterior. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Te saluda Tomás acá y Natalia me acompaña. Hola, hola. Un segundo, que no puse el altavoz, perdón. Bueno, podemos decir, para darle una introducción a Jay, que estuvimos hablando previamente y comentándole lo que pasaba en el programa pasado, lo que está pasando con esta película y por qué esto era pertinente hablar con ella. Y hablamos también sobre el tema del significado del nombre, que, como decía Tomás, sin spoilear mucho, hay en un momento de la película, uno de los personajes le quita el nombre a otro y a través de eso pierde su identidad, o sea, pierde su memoria de quién es y de dónde viene. Entonces, un poco esto nos da el pie para empezar a hablar con Jay. Así es. Hola, ahí está Jay. ¿Cómo estás? Buenísimo. Hola, buenas tardes. Al principio los escuchaba un poco mal, pero ahora a vos, Tomás, te escucho perfecto. Bueno, desde el programa anterior que venimos trabajando esta capacidad extrasensorial, que es la retrocognición, como una manera de conectar más con nosotros mismos, en el camino de sanación espiritual, llamémosle, o de autoconocimiento, que nos acerca el conocimiento de la astrología y también el conocimiento de técnicas que van más allá de los saberes científicos y de los conocimientos tradicionales, ¿no? Y creo que vos nos podés habilitar un poco más respecto a lo que significan los registros akáshicos. Bien. Bueno, primero, antes de hablar de registros akáshicos específicamente, que el registro tiene que ver con un conocimiento, con una lectura, contaría qué es el akasha, ¿no? Que este espacio, akasha es una palabra sánscrita y significa o se traduce como espacio. Y es un espacio etérico, ¿no? Que no tiene un lugar físico o que nuestra mente nuestra mente concreta, racional, no podría ubicarla en un lugar, y es donde está guardada todo tipo de información, ¿sí? Se dice que es la sustancia esencial o el cielo, ¿no? Vieron que a veces decimos que está en el cielo como marcando un lugar. Y en ese espacio es donde sucede este registro eterno de las vibraciones de cada acción, también conocido como karma, que karma significa acción justamente. Y este registro es acciones, pensamientos, emociones, sonidos, o sea, todo tipo de información queda guardada y almacenada en este espacio etérico, ¿sí? En este akasha. ¿Qué sería algo así como un registro, archivo o libro de nuestra alma? Cada alma, cada esencia tiene su propio registro o archivo akáshico, ¿sí? Y los registros akáshicos serían una herramienta que nosotras tenemos para acceder a ese conocimiento de esta información, para acceder a este archivo o registro, para poder conocer, si se quiere, el libro de la vida del alma desde su origen, desde su primer origen álmico, a esta circunstancia presente. Eso sería el registro akáshico. Se realiza mediante una sesión pactada con voluntad de las dos partes, o sea, tiene que haber un acuerdo. Por ejemplo, yo como lectora de registros akáshicos no puedo abrir los registros de Natalia como para decir voy a chusmear, voy a ver qué tiene. No, tiene que haber un permiso. Y aún así, habiendo permiso y habiendo voluntad, hay información que nos va a ser conseguida y hay información que no. Porque este espacio etérico, este espacio que contiene toda esta información, se considera un espacio sagrado. Y no somos nosotros, seres terrenales, ni desde nuestra voluntad terrenal, los que vamos a poder interferir, influir o decidir sobre la información que está contenida en este lugar. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo digo por dónde lo entiendo, Natalia hará lo propio. En la peli tenemos un personaje que es la hermana de Baba, que es la regente del spa donde van a limpiarse y a saciarse los espíritus. Es una especie de referencia a la esencia de lo que transita más allá de nuestra visión en la película. Y la hermana de Baba le dice en un momento a la protagonista: nada de lo que sucede se olvida jamás, aunque no puedas recordarlo. Y quizás esto es bien cercano a la experiencia personal de cada uno de nuestros oyentes, que tiene que ver con cuántas cosas que sabemos que fueron significativas en nuestras vidas, les hemos perdido la noción de realmente que, eso que fueron. O sea, sabemos que nos conectan con otras, pero no podemos volver a ellas porque no las recordamos, no recordamos momentos que sabemos que fueron claves en nuestra existencia y que no solo, me imagino, no solo tienen que ver con traumas, con situaciones que las negamos por haber sido traumáticas, sino también con situaciones que nos hicieron vivir por primera vez un regocijo, o la esperanza de poder cambiar las cosas, de ir para adelante. La voz guía en la letra de la peli nos habla de volver a escuchar el susurro de esa voz que nos guía, que nos hace levantarnos todos los días y que está en nuestro interior. Y quizás eso es la manera que tenemos de volver a ese registro de algo que realmente sucedió, en algún momento sucedió, y hacia el final de la película, sin spoilearla, nos damos cuenta de que la conexión y el registro de que hubo una conexión previa y que esa conexión previa es la que motiva los vínculos que se van generando en nuestras vidas está presente. Exacto. Y también algo que dijiste, voy a traer una frase que usamos mucho, que vos decís, experiencias y que no recordamos, conscientemente no recordamos, pero siempre decimos que el alma siempre recuerda. Y a veces lo podemos identificar en hechos, situaciones. A veces sabemos hacer algo y no sabemos dónde lo aprendimos. O sea, ¿y esto de dónde me sale? Decimos, ¿esto dónde lo aprendí a hacer? ¿O por qué me sale tan fácil? ¿No? Tal cual. Incluso los miedos o las fobias, hay fobias profundas. Hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Últimamente está siendo muy nombrado. Habla justamente de esto, cómo este médico psiquiatra, a través de la sanación de vidas pasadas o regresión a vidas pasadas, sana fobias en personas que tienen su origen en 16 vidas atrás, por ejemplo, ¿no? Y ahí entraríamos en un concepto que le había compartido antes a Natalia, que es el de la memoria celular. Y esto es que nuestras células, cada una de las células de nuestro cuerpo, almacenan memoria. Incluso el agua de por sí tiene la capacidad de almacenar información. El agua tiene memoria y ustedes sabrán, nuestro cuerpo es en un gran porcentaje, aproximadamente un 70% agua. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo contienen información. La ciencia que se ocupa de esto es la epigenética. Si quisieran leer más desde la ciencia, es la epigenética. Que sería la memoria celular. Exacto, sería la memoria celular. La memoria celular lo que sostiene es que todo tipo de experiencia se transmite y se hereda. Entonces, yo puedo tener en mis células información de mi madre, de mi abuela, de mis tías, porque es información que se va heredando. Y acá se desprenden dos tipos de memorias celulares. Tenemos la memoria celular ancestral, que sería aquella que vamos heredando de nuestras ancestras y ancestros, es decir, de las personas que forman parte de nuestro linaje árbol genealógico, donde hay un lazo de consanguinidad, y una memoria celular kármica, que tiene que ver con las propias experiencias de cada alma, ¿sí? Eso sería lo propio individual de cada alma. Nosotros podemos heredar esas dos tipos, podemos no, heredamos esos dos tipos de información. Y así como pueden significar traumas, enfermedades biológicas, que serían herencias o fobias, también están nuestros dones, virtudes y talento. Muchas veces decimos, no sé, cocinas rico y decimos, lo saqué de mi abuela, lo saqué de mi madre, ¿no? Como que uno se proclama heredero de eso también, ¿no? Hasta del mal carácter a veces se dice, de que tenés mal humor y bueno, es el carácter de mi padre. O sea, hay mucha información que nosotros vamos heredando, tanto de nuestras ancestras como de las propias experiencias del alma. Y como vos bien dijiste, es algo que no se pierde. ¿No vieron la canción Nada se pierde y todo se transforma? Sería igual. Nosotras vivimos una experiencia y en consecuencia a esa experiencia y a nuestra actitud, a nuestro accionar, por eso karma significa acción, es la consecuencia de esa acción. O sea, toda acción tiene una consecuencia. El karma no es ni bueno ni malo. Muchas veces se habla del karma como algo malo, viste, como te caes en la calle y te dicen es tu karma por burlarte de mí, ¿no? Como si fuese un castigo. No, no es solamente eso, sino que es todo tipo de acción. ¿Sí? Si yo hago una buena acción, como consecuencia, también cosecho algo bueno. ¿Se entiende? Ustedes avísenme si hay algo que no se comprende o que yo no estoy siendo clara. Está siendo muy clara. Claro. Sí. Sí, pero nos estamos. Sí, es cierto que nos sumergimos en temas que no son habituales. Quizás ir despacito y punto por punto está bueno para no perdernos, que no sea a traer confusión, sino de un poco más de esta mirada hacia adentro y las llaves que tenemos para abrir ese camino. Exacto, bueno, justamente los registros akáshicos, que sería una terapia consultiva, los registros akáshicos específicamente, tienen un contexto de intención terapéutica de esta nación. Ese es el objetivo del registro akáshico. O sea, no es como me hago una lectura para chusmear, a ver qué pasa, a ver qué hay. No, porque hay una intención de sanación. Es una experiencia que nosotros consideramos sagrada, porque incluso accedemos a un lugar requete sagrado, que es justamente el libro de tu vida, ¿no? Y a través de la lectura de los registros akáshicos, nosotros podemos conocer experiencias pasado, presente, futuro, en esta mirada del tiempo lineal, pero que en realidad no lo es, porque en el hoy acontecen todo, o sea, esto de que las experiencias que yo viví antes no se olvidan ni se pierden, sino que viven conmigo hoy, y lo que yo estoy realizando hoy y pensando hoy va formando un futuro, y esto hace que el tiempo no sea lineal. Pero para poder entenderlo mejor, en una apertura o lectura de registros akáshicos, accedemos a toda esa información, a la información de pasado, presente y futuro. Si bien no es una técnica adivinatoria, porque no es adivinatoria, sino que nos conecta con la misión del alma y nos ayuda a comprender mejor este presente, ¿sí? A poder entender, además que al ser sagrada, también nos ayuda a recordar esta unidad con una fuente, a esta unidad con un origen, con Dios, como cada uno lo quiera llamar. También nos permite conectar con esta situación que yo estoy aconteciendo y viviendo hoy, y poder entenderla, poder comprenderla desde otra mirada, poder entender que se me muestra, se presenta para algo, y que yo puedo resolver esto, lo puedo trabajar, lo puedo liberar, según sea el caso de cada persona, ¿no? Pero es para tener una mayor comprensión de estas circunstancias actuales que tengo hoy en esta vida, en este momento. ¿Sí? Y cuando hacemos una lectura de registros, al acceder a este campo electromagnético, a este campo etérico donde hay tanta información, se genera un movimiento de todos nuestros campos de energía. Desde las terapias holísticas, nosotros consideramos que no solamente tenemos un cuerpo físico, biológico, que es el que vemos y tocamos, que está compuesto por órganos, sistemas, músculos, sino que somos mucho más que un cuerpo físico, ¿sí? Tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, y todos esos cuerpos se movilizan cuando nosotros accedemos a este espacio sagrado. Entonces, cuando realizamos cualquier técnica, no solamente la de los registros, es común y habitual empezar a liberar emociones que estaban guardadas, que es lo que nosotros llamamos bloqueos, ¿no? Y que nos limitan. Y justamente esas limitaciones son las que no nos permiten comprender esta situación, este momento presente. Entonces, los registros a mí me van a ayudar a equilibrarme energéticamente, y así, a través del conocimiento de estas experiencias pasadas, presentes o futuras, nos permiten tener un mayor entendimiento, tanto de los procesos que tenemos que vivir, superar, nos orientan, si se quiere, en estos procesos que debemos transitar, como también las experiencias que hemos tenido anteriormente, con el objetivo de poder orientar a nuestra alma al verdadero camino, ¿no? Dentro de lo que sería el plano álmico espiritual, el objetivo del alma es liberarse. Liberar el alma significa no volver a encarnar, ¿no? Entonces, yo decidí, mi alma decidió encarnar porque aún tengo experiencias por vivir. Y es mi tarea en esta experiencia, en esta encarnación, tratar de resolver y de ofrecer y de brindar todo lo que tengo para brindar. En esto que yo te decía antes, no solamente son traumas, fobias, sino que también hay dones y virtudes. Y lo que a mí se me dio como don para ser entregado al mundo, yo lo tengo que entregar. Y si no lo entrego en esta vida, tendré que volver a encarnar y volver a entregarlo. Y así las vidas que sean necesarias. Pero siempre manteniendo la misma información. O sea, la información que se guarda en el akasha, en nuestro archivo álmico, no se pierde jamás. Nos acompaña hasta la liberación del alma. Jay, te quería hacer una pregunta que acá me transmite Tito desde el control. Me pregunta si hay 16 reencarnaciones hacia atrás registradas en este akasha. ¿Hay algo de eso? ¿16 me dijiste? Sí. No, eso no sabría decirte. Yo jamás leí algo de eso. Lo que sí sé es que encarnamos la cantidad de veces que sean necesarias hasta que cumplamos con la verdadera misión del alma. O sea, el alma, cuando comienza el alma desde su origen, tiene una misión. y vos vas a encarnar todas las veces que sea necesaria hasta que cumplas. Y cuando vos te haces la apertura de registros acásicos, vas a acceder a la información que en ese momento vos estés preparada para recibir. A lo que sea pertinente. No es que... ¿Cómo? A lo que sea pertinente, digamos, para lo que te aporte, para que vos puedas dar el paso siguiente para en ese camino que necesitas hacer. Exacto, porque además va a depender del nivel de evolución que vos, en cuanto a conciencia, hagas. Imagínate una persona que no cree en las vidas pasadas, que jamás escuchó nada de esto, se hace una apertura de registros para saber, no sé, qué fue en su otra vida. Si la persona no está preparada porque no viene trabajando este aspecto en sí misma, es probable que esa información no la reciba. Esa información la recibimos cuando estamos preparados y cuando justamente nos aporta algo para este momento. Nos conecta con el presente, decís. Siempre es para entender la circunstancia presente. En la película hay una desconexión que es inicial, que tiene que ver con el pasar el umbral, que lo podemos ver como una metáfora del paso de la niñez a la adultez, que es el rebautismo de Chihiro, que es a lo que hacía mención Natalia al principio, y para vos es un tema que está escalado, digamos, viene primero el nombre, después la memoria celular y después el registro acásico, ¿es así? No, yo lo haría al revés, porque el registro acásico es el origen. Ajá. Desde que el alma comienza a ser alma, ahí ya empieza a formarse su batalla. A través de las diferentes experiencias que va viviendo, que serían las diferentes encarnaciones, si se quiere, se va formando su memoria celular, que va quedando almacenada, guardada, y el nombre tiene que ver con las circunstancias, y también el nombre va a depender de la misión de ese momento. El nombre es como un mantra, cada nombre tiene una vibración y tiene una información. Y el nombre siempre va a decir algo de lo que yo vengo a ofrecer en este plano. En esta vida sería, ¿no? En esta encarnación. Y incluso, por ejemplo, tener el nombre de un ancestro o ancestra, con esto que hablábamos antes de las memorias celulares, ya tengo en el nombre, simplemente en el nombre, ya contengo información de ese ancestro o ancestra. Es decir, yo heredo información vibracional, energética, de la persona por la cual llevo el nombre. No es indistinto los nombres que nosotros tenemos, el nombre que han elegido para nosotros. No es indistinto que lo hayan escrito mal en el registro, como mi nombre, que no es Jennifer, y es Jennifer, con J además. Entonces, no es casual que esté así, de dónde proviene, qué vibración tiene, modifica incluso la numerología de tu nombre. O sea, hay muchas cuestiones que influyen en el nombre y que ya contiene información vibracional. Y si además tengo el nombre de un ancestro o ancestra, contiene una memoria ancestral que estoy heredando. Es como que energéticamente yo vengo a ocupar el lugar de ese ancestro o ancestra. Y puede ser... a ver, entre comillas, porque acá no hay nada bueno ni nada malo. Las cosas son y siempre son de manera perfecta de acuerdo a la experiencia que mi alma tenía que venir a vivir. Pero a partir también de la conciencia, de los actos, en plena conciencia, nosotros podemos aportar a ese camino. Es como achicar el camino. Vieron que antes era muy común poner en la familia el nombre del familiar que murió, ¿no? Como... muere un hermanito y al que nace le ponemos el nombre del que murió. Energéticamente, ese niño o niña que ha nacido, al llevar el nombre del niño o niña que falleció, viene a ocupar el lugar y va a tener mucha información, energéticamente hablando, de ese niño o niña que falleció antes. O de los abuelos, abuelas. Yo le contaba a Natalia que yo llevo el nombre de mi abuela materna y yo siempre tuve miedo a morir en un accidente automovilístico, y no es un miedo real porque, primero porque cuando uno conduce con todas las precauciones, Y además jamás viví una situación traumática que en este plano, en esta vida, que a mí me pueda despertar un trauma. Pero mi abuela falleció en un accidente automovilístico. Entonces, y de quien yo llevo el nombre. Ese miedo no era mío, era de ella. Y a través de diferentes técnicas y terapias, uno puede devolverle ese miedo a ese ancestro, ancestra, porque ya no nos pertenece. Habitualmente se trabaja con constelaciones familiares o biodescodificación, son dos de las técnicas que trabajan específicamente esto. Y nosotros ahí podemos, lo que nosotros llamamos, liberarnos de aquello que no nos pertenece. Pues nosotros heredamos de nuestros ancestros conductas, patrones de pensamiento, podemos heredar hasta enfermedades. Incluso fíjense cómo se dice que la diabetes, la hipertensión es hereditaria, ¿no? Nosotros decimos que no se hereda la enfermedad, sino que se hereda el patrón de pensamiento que da origen a la enfermedad. Y así es como, volviendo al nombre, entonces con el simple hecho que parece un acto inocente, con el simple hecho de poner el nombre de un ancestro, ya esa persona va a tener consigo información energética y vibracional de ese nombre. Así sea de por un famoso, por un ídolo, o sea, todo lo que conlleva energéticamente la elección del nombre. Y amigarnos con nuestros nombres, ¿no? A veces, porque... a mí particularmente al principio no me gustaba mi nombre, me tuve que amigar cuando aprendí y entendí que era mi mantra de protección por la vibración que tiene. Claro, no termina siendo solo obstáculos, barreras para el desarrollo y el crecimiento, a veces es también son disparadores, ¿no? Sí, totalmente, porque como te dije, contienen información que está vinculada con nuestros dones, servicios, con nuestras virtudes. Con las causas pendientes, con los aprendizajes que hemos tenido en la vida, ¿no? Las cosas que nos quedan todavía por hacer. Totalmente, incluso la apertura de registros akáshicos se hace con tu nombre. O sea, es a través de tu nombre sería como el portal a ese lugar. Es a través de tu nombre que yo puedo ingresar a ese lugar, a esa información. Mirá. No es indistinto el nombre. Te hago llegar, Jay, los saludos de Graciela, que nos escribe al WhatsApp de la radio desde Villa Langostura. Dice: ¡ay, sí! Escuchando a mi maestra, saludos a la hermosa gente de Chosma. Un saludo. ¡Qué linda! Gracias por estar escuchando, Graciela. Y te hago una consulta, no sé si Nati quiere preguntar algo más. Ha sido sumamente claro. Yo me pregunto en relación a los, no sé si traumas, pero a los bloqueos que podemos llegar a experimentar después de haber atravesado situaciones de acoso o de burla. En lo particular, yo quiero que poder decir esto, que para mí es un re desafío estar en la radio, porque siento que siempre... Me costó amigarme con mi voz y he recibido burlas que me anularon por completo. O sea, por mucho tiempo pensé, no voy a hacer nunca radio, nunca voy a sacar el potencial de la voz y del servicio que uno puede tener exponiéndose al aire, diciendo estas cosas, porque tenía esa burla previa. Y no sé si el registro akáshico es capaz de desactivar esas cosas o es un camino... Pero, por eso te pregunto si tiene alguna relación, si vos lo encontrás el tema del acoso o de las burlas en esto. Bien. Primero aclarar que el trabajo es independiente, único, personal. O sea, el desbloqueo que vos le decís no lo vas a hacer en el registro akáshico. El desbloqueo lo vas a hacer vos, como ser individual y poseedor de este poder de reinventarme a mí mismo, a mí misma, ¿sí? Los registros akáshicos, las constelaciones, cualquier otra técnica, el Reiki, las flores de Bach, son herramientas que nos ayudan a conectarnos con ese potencial que está dentro nuestro para nosotros poder sanarnos. Porque todas las personas tenemos la capacidad de sanarnos a nosotras mismas, todas las personas. Sanarnos tanto emocional como físicamente. Estas técnicas lo que hacen es ayudarnos a reconectar, no a conectar, porque ya estamos conectadas, lo que pasa es que no lo estamos viendo, nada más. Entonces estas técnicas nos ayudan a reconectar con este poder de sanación, de autosanación que tenemos todas las personas. Ahora, ¿en qué te puede ayudar el registro akáshico en este trauma específico de la burla que vos decís? Conocer el origen. Vos ahí vas a poder saber si esto es algo kármico o ancestral. Al ser la voz, está en tu chakra 5, chakra de la garganta, la comunicación, la expresión y la creatividad, los pulmones, o sea, hay muchísima información. Entonces ahí hay que ver si eso es tuyo, habitualmente si es algo que vos vivís desde la infancia, no es tuyo, sino que es heredado. Los hijos y las hijas, cuando nacemos, energéticamente ocupamos el lugar de nuestra mamá. Es un acto de amor puro, incondicional, donde yo como hija manifiesto todo aquello que mi madre tiene para sanar, le vengo a servir de espejo o maestra, si se quiere llamarlo así, donde yo le vengo a mostrar a mamá y a toda mi familia y a todo mi árbol genealógico aquello que es necesario sanar y liberar. Sanar, liberar... ¿Ustedes vieron la película Coco? Sí, de hecho encontramos muchas comparaciones con... Ah, buenísimo, porque Coco lo muestra clarísimo. O sea, fíjense cómo, porque la abuela creyó que el marido la dejó por la música se prohibió en la casa, ¿no? Sí. Y le estaban cortando al niño, al protagonista, le estaban cortando su potencial de ser músico y de expresarse a través de la música. Y por algo que ese niño no tenía nada que ver, porque él ni siquiera él vivió una situación específica como subirse a cantar a un escenario y se burlaron de él, por ejemplo. No fue el caso, sino que fue a través de su familia. Pero cuando se supo el origen, todo el clan se liberó, todo el árbol genealógico. Entonces lo importante es conocer el origen del trauma. Puede ser tuyo. Puede ser, como te digo, que una vez hablaste al frente del curso y se burlaron de vos, una vez, y como no tuviste las herramientas en ese momento para resolver esa situación, esto se siguió repitiendo. ¿Por qué se repite? Porque no lo pudiste resolver en ese momento y se va a repetir todas las veces que sean necesarias hasta que vos lo puedas sanar y liberar. Lo que niegas te somete, decía Cabium. ¿Cómo dice? Lo que niegas te somete. Lo que niegas te somete, claro. Exacto. Aquello que nosotros no podemos reconocer en nosotros, al negarlo, se nos va a seguir presentando todas las veces que sean necesarias. Justo antes de estar acá en la en esta llamada telefónica, estaba hablando con otra persona, que de paso le mando un saludo porque está escuchando también, y hablábamos de esto de los patrones, ¿no? De la importancia de hacerlos conscientes para que no se sigan repitiendo, porque si yo no hago consciente este patrón mediante el cual estoy actuando, es como estar en un piloto automático y voy a tener siempre las mismas situaciones, siempre las mismas personas, o sea, la vida me va a enfrentar siempre la misma situación hasta que yo tome las riendas y decida resolverlo y sanarlo, como estaba haciendo vos, por ejemplo. De niño, sufriste... burlas por tu voz, por lo que sea, vos hoy decidiste cortar con esto y estás expresándote a través de tu voz en un programa de radio. Vos a través de ese acto ya estás liberando y sanando aquello que creíste que era un bloqueo y como verás no lo era. Bueno, Mariana también nos saluda y dice clarísimo lo de los registros, una genia Jenny, saludos a todos. Son mensajes que están llegando. Te agradecemos un montón. Buenísimo. Y esperemos tenerte para próximas emisiones, poder seguir consultándote porque van a seguir surgiendo temas, me imagino. Y desde ya que estamos muy agradecidos, queremos pasar al tema que nos pediste, ¿te parece bien? Dale, mira, antes, si me permitís, sí. Quiero contar, ya que hay gente escuchando, con el grupo de reikistas, que las chicas que están saludando son reikistas de mi linaje, hemos armado una red de reikistas donde vamos a estar ofreciendo este servicio amoroso del envío de Reiki a distancia el último domingo de cada mes lo vamos a hacer de manera gratuita, es un servicio de la red, justamente todas, somos 62 personas las que componemos esta red en diferentes partes. Hay personas de Uruguay, Chile y Argentina en diferentes localidades, y simplemente se tienen que contactar con cualquiera de las chicas de la red que se está publicitando, ofreciendo, no sé cuál será la palabra correcta, a través de las redes de Facebook e Instagram. Se está promoviendo este envío amoroso y lo único que tienen que hacer es enviar sus datos completos, nombre y apellido, volvemos a la vibración e importancia del nombre, fecha de nacimiento y el lugar donde se encuentran, lugar físico, ¿no? Toma la andacollo, las ovejas, y eso es todo. Y nosotras el domingo, que en este caso sería domingo 27, a las 20 horas vamos a estar haciendo este envío masivo de Reiki con todas las integrantes de la red. Que de paso les mando un cariño inmenso a todas, que avisé que iba a estar en la radio y por eso están escuchando. Bien, Giselle, ¿será parte del grupo también? Porque también manda saludos. Una gran maestra, Jay, dice cada vez que nos habla nos deja una enseñanza. Sí. Hay Giselle y Gisela en la red tenemos. Giselle de Chosmalal, escribe. Entonces, sí. Tienen que mandar nombre y apellido, la fecha de nacimiento, el lugar físico en el que se encuentran, ¿a qué dirección o a qué número? Que estar atentos en las redes, la imagen dice Red de Reikistas AMA, y ahí están todas las chicas miembros de la red ofreciendo este servicio. Si no, yo voy a estar replicando en mis historias de Instagram. Mi Instagram es @espacioama, ama con 2M. Y a través de las historias de Instagram voy a estar replicando los posteos de las chicas a las que le pueden enviar sus pedidos de red. Muchísimas gracias, Jay. Vamos a pasar a escuchar el tema. ¿Querés presentarlo? ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Bueno, ¿cuál de los dos va a ser? ¿Durazno Sangrando o Alma de Diamante? Alma de Diamante. Perfecto. Pedí Alma de Diamante de Luis Alberto Spinetta, así que nos quedamos con ese tema. Thank you. Alma de Diamante de Luis Alberto Spinetta. Me trae las dos veces que quise decir el nombre del tema. Es muy impactante porque dice: ven a mi luz con tu. Ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante. Y aunque el sol se nuble después, sos alma de diamante. Esa era la canción que nos trajo. Nos invitó nuestra entrevistada, quien nos interiorizó en esa llave que abre la puerta a otra mirada, que va más allá del entendimiento y que nos abre la puerta a otros planos de conciencia, que nos ayuda a estar juntos, a recibir el momento presente y la información de la energía que hay alrededor nuestro, ¿no? Un poco de eso era lo que estábamos charlando con Jay. Ahora tenemos la segunda parte de la entrevista a una vecina del barrio Centro, a Urbelina Guayquillán. Se estuvo hablando mucho esta semana, del martes que tuvimos la primera parte de la entrevista a hoy, sobre el río Nahueve, la instalación de una represa, y Urbe, que ha tenido contacto y ha estado presente en la zona, en la villa del Nahueve, en el paraje Los Carrizos, nos da sus impresiones sobre eso y nos desasna sobre algunas cuestiones del idioma. Recordamos que ella es Kumeltufe, que espero haberlo dicho bien, es profesora de enseñanza mapuche y en el CPM 83 de Taquimilán. Aprovechamos para preguntarle sobre lo que encontramos en las traducciones del Mapuzungún como guerrero, ¿no? Cuando vemos la palabra guerrero y los distintos tipos de guerreros, y qué opinaba ella al respecto, porque yo lo asocio mucho a la idea del samurái. Este programa trae la filosofía oriental y los dibujos del Japón. Para repensarnos en el presente, para recibir esa influencia de Oriente más allá de las pestes, o sea que no solo vienen pestes de la China, de Japón, del Oriente, sino que vienen cosas muy valiosas y que está bueno estar abiertos a recibirlas. Y la consulta iba por ese lado, esa es la primera pregunta. Después le van a escuchar las reflexiones en torno al río Nahueve. Ahí pasamos al audio. ¿Qué es un guerrero, una guerrera para la cultura mapuche? Esa palabra no la usamos. ¿No? No. Cuando decimos kumeche, nehuenche, kimche. Kimche, nehuenche, quiere decir que yo estoy disponible tanto a ayudar al hermano que me busca para que le ayude, estar siempre con una libertad, la conciencia que yo tú estás ayudando. Y ser humilde lo máximo que pueda. A nosotros nos gana la humildad nomás. No es que nosotros las creemos. Porque eso no lo tenemos. La guerrero, guerrera, tampoco usamos esa palabra. Son palabras de fuera que lastiman mucho. Uh-huh. La palabra guerrera sangrienta, llamar sangre. Vos decías que en vez de la guerra iniciaron la enfermedad. Claro. ¿Y por qué? Y porque hay mucho que el rico lo daña mucho a la pobreza. El rico molesta mucho a la gente que no sabe leer y escribir. Uh-huh. Y esa mentalidad lo tenemos todo transformado de esa forma. Y esa gente que no sabe leer y escribir es mucho más capacitada que nosotros. Yo tengo mi propia madre nomás. Uh-huh. Que no aprendió a leer y escribir, pero ella es una capa en todo. Cura gente, saca gente, ayuda a gente, solidaria. Ese es ser solidario el que sabe. No le pone precepto de decir, ay, no puedo. O estoy ocupado de otra cosa. Uh-huh. El que me eche, es. Que hace el bien. Que hace el bien. ¿Y es un estado o no? ¿Es un permanecer en cierto estado? Porque encontré otra palabra que es conangén, ¿puede ser? Conanquén. Conanquén. Como estado de... Vos decís, no lo usamos. Yo lo encontré como poseer el estado del guerrero. Uh-huh. Que podría ser el del servidor también, valiéndonos de la cultura también japonesa. También puede ser, por ejemplo... Claro, se mezclan muchas cosas. Se mezclan, pero es la misma línea. Es el mismo ser. Uh-huh. Puede estar en todo lado, en todo el continente, hay un ser. Una persona con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, en todo cultura, en todo nacimiento de nuestra Ñuquemapu, el ser humano nace de un ser con sabiduría. Uh-huh. Y nace a través de un peuma, nacemos. Y a la madre, nuestra Ñuque, nuestra madre, nuestro padre, ya sabe quién va a ser ese hijo. Y te linean. Uh-huh. Ellos siempre se están corrigiendo, ellos siempre están a tu lado. Ellos tienen la razón de todo, de uno. Como hija, hijo. Te pueden corregir un montón de cosas, pero uno se tiene que dejar corregir. Uno no se tiene que decir, pucha, te metes como hoy el día. Tanto que te metes, tanto esto y esto. Uno como mapuche, uno tiene que reflexionar cuál es la cosa está bien, cuál es la cosa mal. Y reflexiona para un bien común, no para maldad, no. Uno no tiene que aceptar así. Uh-huh. El reto es para un triunfo más. Es para nosotros como mapuche, como pueblo originario. La envidia del otro es para ser mejor, más persona. Uh-huh. Porque la gente que te envidia es porque está en otra. Y no charla. El competir al otro tampoco nos sirve a nosotros. Yo soy mejor que, mejor que no. Uno nació para esta madre tierra y para algo nació. Y si uno tuvo sobre la muerte, por algo pasó también sobre la muerte. Sí, es importante el juego, ¿no? De la vida, el sentido de la vida. Y jugar no es parte de eso, de ponerse a prueba, de competir para sacar cualidades, no de competir para ocupar el lugar del otro, de la otra, sino también para probarse a uno mismo. Claro, reforzarse mucha. Nosotros, por ejemplo, esto, ¿no? Hoy el día Dios trajo al hombre y a la mujer. ¿Qué pasó ahí? Nos rompió el ego de cada uno. La familia ya no es familia, la pareja no es más pareja. Imagínate todo eso, lo que hemos lastimado y rompido. Uh-huh. Y esas cosas faltan respeto. La violencia contra la mujer, el hombre se ha puesto muy envidioso a la mujer, pero la culpa no tiene el hombre, la culpa tiene la misma propia que hacemos los hijos y nacemos el hijo, porque a veces le hacemos la cabeza, la princesita, el rey, no, nosotros no lo creemos. Ese es el peuma errado, el falso peuma sería. El falso peuma sería. Ajá. Eso. Bueno, y... si te parece, por ahí llevar algo de tu voz, de tu experiencia, de las reuniones que han tenido en relación a la situación del Nahueve, de la villa del Nahueve, uh-huh, de cómo lo están viviendo tanto la comunidad de los Miches como los vecinos que están ahí en los Carrizos. La verdad que yo como mapuche mujer, cuando fui invitada por primera vez a ir a Nahueve, yo había estado mucha lucha, pero no tan profunda como esta. Esta me llevó hasta el extremo de mí. Ajá. El extremo de que quiero decir que sentirlo, ¿no? Cuando fui por primera vez a Los Carrizos, que ya conocía ese lugar, yo ya lo conocía porque había ido ya con un grupo de jóvenes. Yo trabajaba mucho con la Iglesia Católica, fui catequista, y bueno, fuimos a colocar una cruz, que hoy el día está todavía esa cruz, con el grupo de jóvenes de Colombia. Entonces yo conocí ese lugar, pero nunca pensé que iba a ser un conflicto tan feo y tan, esto arrancar, ¿no? Nunca había sentido. Cuando yo llegué al río, también nosotros como mujer mapuche, la ñaña, le digo que no somos mapuche, sacamos permiso para cruzar, ir al cementerio. Yo no llegué y entré. Yo tuve que bajarme del auto y pisar la madre tierra, pisar el río, tocar el río. Fue mi voluntad de hacerlo. No fui y entré. Porque es un signo grande lo que se venía. Y sentí mucho que un dolor muy profundo, porque no sabía que mucha gente iba a quedar sin huerta, sin gallinero, que le pasaba en la nariz el canal de agua que van a llevar, la linda represa que dicen. Y fue dolorosa una parte de la gente que están con ese conflicto y ver que entre ellos se pelearon, entre ellos tuvieron su... lo que hace siempre la política. Pero fue doloroso también el juego que fueron a hacer los mismos intendentes, vi casa armada, y le pregunté al dueño que vive ahí, ¿quién son la casa? Eran de los intendentes, eran de los políticos. ¿Y cómo esa vergüenza no le van a dar hoy el día lo que van a hacer? Masacre con el río. No vamos a poder bañarnos, ni nadie más a bañar al río. Porque esos de los pecados van a ser masacrados. Y no van a nadie poder pecar. Y la gente que vive en ahí dice que no va a poder dar agua a sus animales como lo daba libremente. Uno no fue la lucha por ir nomás, porque la gente de allá pidieron la fuerza de la asamblea. Nosotros no fuimos intrusos a entrar allá. La gente estaba perdida, la gente estaba mal. Y la gente se empezaron a despertar de que nosotros como pisaran a huevo. Y ver qué es lo que iban a hacer. Y ya tienen todo destrozado. Desmontado todo. ¿Y qué van a dejar ahora? Cuando se van. ¿Qué deja una empresa cuando se van? Y nosotros aplaudiendo los balcones, que todo salga bonito, y no es así. Yo jamás voy a un acto político. Yo jamás aplaudo cuando me destrozan la madre tierra. Y Nahueve está, no sé, vamos a quedar todos mal parados acá por Nahueve. Y más pronto la vida se nos va. Porque va a estar contaminado todo Neuquén, no solamente Chomalaya. Imagínate el río que nace y dónde termina. Yo creo que acá a partir de ahora creo que tenemos que empezar a pensar por los ríos que tenemos y que el agua que no sea vendido para nadie. Esa forma va a seguir lloviendo y esa forma va a seguir limitando las estaciones, como hoy el día que nos cerraron de marzo, las estaciones van justas. ¿Y cómo vamos a hacer para mantener esta estación? Y también hay que pensar eso. Algo reflexión nos trajo esta cuarentena. Y llovió, nievó, para todo. No para mí, para el mapuche nomás. La madre tierra ya nos dio una bendición grande y ahora hay que cuidar. Y hay que luchar por una web para que la gente que no queden así como arriba de la piedra van a poner una familia. Donde va la turbina, esa familia queda sin pataje, sin casa, sin gallina, sin caballo. Y lloraba un chico de 18 años. La empresa me vino a cortar la cabeza a mí, dijo el chico. Y ese que dolió mucho más escuchar esa voz. A mí me reflexionó a mi propia familia. Yo creo que esto de que el mambo, nosotros como mapuche nos gustaría que nos reconozca una sociedad que sea, que nos reconozcan a nosotros como pueblo mapuche, como mapuche, como hijo de la madre tierra, y el que nacieron de este Gualmapu, Argentina, como dicen ustedes, ya son, ya están, no pueden seguir pensando al revés. Hay que dar otra vuelta acá. Uh-huh. Unir en la lucha, unir lo que tenemos. Y al pueblo se tiene que levantarse. Dejar de trabajar para afuera. Claro. Trabajar para adentro. Hacerlo nuestro. Uh-huh. Y ser solidario con el otro. Yo creo que lo va a salvar nosotros solamente la solidaridad de cada uno. De cada casa, de cada piuque, de cada puilli, de cada ser. Eso nos va a salvar. Esa va a ser una sanación. Uh-huh. Así como estamos, como nos tienen, cada cual a su rancho, se dice el mapuche cuando se porta mal, así no hicieron. Pero también los grandes políticos, los grandes también tienen que ellos fijar que están en la tierra pisando. La enfermedad lo trajo el avión. ¿Van a seguir saliendo avión? Uh-huh. Entonces, va más allá de estas cosas. Si no habían viajado en avión, no habían dejado allá, habían cortado todo, esta enfermedad no había pasado acá. No había estado acá, instalado. Tal cual. Feleik, cachem. Muchas gracias. Thank you. over. We've paid your money, we've taken your choice. And I know we'll never meet again. But Deborah, I just wanted you to know I remember every single thing. Different to your recall. Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And that's it. Let's hold it up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there 2 o'clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. And that down the moment, first 8 years ago. Oh, what are you doing Sunday, baby? Would you like to come and meet me, maybe? You can't even bring your baby. Ooh. What are you doing Sunday, baby? Bien, aquí estamos en el viaje del sentido, el viaje de Chihiro Chosmalense del norte neuquino, recorriendo el camino hacia nuestro interior, superando obstáculos, superando barreras, superando las burlas, superando los traumas, reencontrándonos con nuestro potencial, con la vastedad del propio ser, ese ser que mencionaba la urbe en la entrevista, que nos puede traer de vuelta a lo que tenemos y a poder sentirnos agradecidos con eso que nos rodea. Más que agradecidos con la Dragona, que nos acerca la información semanalmente de las tareas vinculadas a nuestra huerta, a nuestro espacio de sanación, de nuestro espacio de las plantitas medicinales. Les recordamos, es información que ya dimos el martes, pero que la volvemos a repetir. Hoy jueves era día de no hacer actividades con las plantitas, pero ya a partir de mañana tenemos trabajo de suelo, tenemos trasplante y abono de suelo. El sábado podemos podar, si es que hay algo para podar. Sábado y domingo tiempo de cosecha, y el sábado si estás ya canchero, canchera con el tema, podés hacerte unos esquejes de tus plantitas. Es con esa información y esta cortina, el sol está brillando porque está brillando, ¿no es así, Nati? Hoy un día de sol pleno. Esta primavera nos encontró con bastante temperatura. Sí, ya está subiendo mucho sí. La temperatura. Y bueno, eso le hace muy bien a las plantas. Vamos a tratar de volver al viaje de Chihiro abordando temas que están relacionados con la entrevista que tuvimos con Jay en relación a los patrones, ¿no? A la circularidad, al tiempo entendido no como algo lineal, sino como un empezar y regenerarse, empezar y cerrar ciclos y volver a empezarlos como reencarnaciones, y es lo que le pasa a la protagonista de la peli, que empieza en un lugar, en un túnel, y termina en el mismo túnel, ¿no? Atraviesa ese túnel, la lleva a una dimensión y vuelve siendo otra persona. Sus padres son los mismos, pero también lo que ella vivió la cambia por completo. Y entre otras cosas le pasó eso del cambio de nombre. Le pusieron, la rebautizaron como Zen. En el camino la hicieron trabajar para un servicio de atención a espíritus, que era lo que estaba del otro lado del umbral. Zen, yo estuve buscando y significa miles. Le dieron un valor en el nombre, le dieron el valor de del poder hacer muchas tareas, y le tocan las tareas más duras, las tareas de mayor aceptación a lo ajeno y a los miedos. Los primeros 40 minutos de la película vemos una niña que tiembla y es una imagen re fuerte. Yo llegué hasta esos primeros 40 minutos, puse pausa y seguí al día siguiente. No es que no pude terminar de ver la peli de toda de corrido. De hecho, fui poniendo pausa varias veces. Y después de ese temor inicial, de ese estar aterrada con lo que le está pasando, sus padres se convierten en cerdos, ¿no? Y a partir de ahí tiene bien claro que no hay algo muy relacionado con el consumo. Escuchamos una banda de punk de España que aportó gaitas al sonido tradicional del punk rock, que se llama Consumo Respeto, así se llama la banda. Y esto aparece muy patente en la peli. Y también en los patrones de una cierta estructura narrativa que está muy estudiada y que vos nos vas a comentar algo al respecto. Así es, Tomás. Te contaba un poco cuando empezamos a hablar de Chihiro, que me recordaba al Camino del Héroe, que es una narración clásica que nos atraviesa como humanidad desde el principio. Los griegos hablaban del camino del héroe, creo que también está en el tarot, está en muchas manifestaciones culturales y en muchas narrativas, en gran parte de la narrativa literaria, en las películas. Es un ciclo que comienza con una persona que vive una normalidad en un mundo ordinario y recibe la llamada a la aventura, la llamada al desafío, el cambio, que creo que todos lo hemos atravesado. Y al principio esa llamada es rechazada, que lo vemos en la película cuando Chihiro le dice a la madre que no, que vuelvan al auto, que no quiere ir a donde los padres se lanzan por ese túnel a conocer. Y después se encuentra con lo sobrenatural, con una persona que le ayuda. Eso también es parte del camino del héroe. Se encuentra con alguien que le da una guía inicial. Que es como un guardián, es quien está ahí en la frontera de esa otra dimensión. Lo hemos visto representado con figuras animales. El cancerbero es uno, el perro de tres cabezas, el guardián del Averno, en los viajes de Orfeo, ¿no? En los mitos griegos también está bien presente esa figura que abre las puertas a una nueva dimensión y termina siendo quien nos da la llave también, ¿no? Es como el cerrajero de... Y en el caso de Chihiro, y en relación al consumo, lo interesante es que es una persona que le da comida, le dice, come esto, porque si comes algo de este mundo no vas a desaparecer. Ya el terror, el temor que tiene a todo eso nuevo, extraño, la está haciendo desaparecer. Está tan metida, tan temblorosa de todo que su cuerpo empieza a desvanecerse y acude este guardián con un poco de comida. Yo fui siguiendo el registro de las comidas y de esa semilla después pasa a ser un pan y el pan pasa a ser un pan relleno. Son los únicos alimentos que ella recibe y también niega los excedentes. Cuando se le ofrece más de lo que necesita, es capaz de decir que no, y eso la mantiene en tránsito. O sea, puede atravesar el viaje reconociendo cuáles son las cosas que te pueden hacer desvanecer en ese viaje. Claro. Eso también es parte del camino del héroe, la tentación. Ahí va. Más adelante, después de que traspasa este umbral y entra en esta nueva experiencia totalmente desconocida, con reglas que no entiende, que eso es también parte del camino, hay pruebas, diversas pruebas, que el héroe tiene que traspasar, que ella justamente con este poquito de alimento que recibe y este mucho conocimiento de sus compañeros de viaje, de las personas que ya viven en ese mundo y que un poco la introducen y le dan una guía acerca de lo que tiene que hacer. Con esas herramientas ella va traspasando estos desafíos y en un momento se encuentra con la revelación. Y después de la revelación viene la tentación. Después de que entiende y digamos, le da forma a este sentido del viaje, vuelve a caer en esta tentación de... ¿Te acordás cuál es la tentación de Hay Chihiro? Dos momentos. En un momento, su apertura, la fortaleza que consigue a partir del alimento, le hace ser... todo eso que le tenía temor, se dirige de otra manera. Esos espíritus que forman parte de esta dimensión, ya ella no les tiene miedo, sino que se abre a comprenderlos y a ver qué es lo que traen de nuevo. Y uno de esos espíritus no tiene ni rostro, es una cosa amorfa que se transforma en todo lo que come. Además es un espíritu insaciable en algún sentido y desarrolla una amistad con ella porque le permite la entrada a un lugar al que él no había sido invitado. Era un espíritu que solo rondaba el lugar, pero no estaba adentro. Y este espíritu le ayuda a conseguir unas piezas que son para otorgar baños. Uh-huh. y limpiar a los espíritus que vienen todos roñosos. Y es cuando le ofrece muchas fichas para muchos baños, ella dice, no, voy a tomar solo una porque no necesito más que eso. Y ese es quizás el primer paso de la mesura frente a la tentación, a la posible tentación. Y después ese mismo espíritu le ofrece oro, que es lo que para todo el resto de los empleados de esa casa de baños es lo que era el objetivo. Uh-huh. Obtener oro, y ella lo rechaza porque tenía un objetivo mucho más importante. Había encontrado otro de los personajes que la acompañan en una situación de desventaja y estaba acudiendo a ayudarlo cuando surge esta tentación, y ella la rechaza, y es justamente ese el momento en el que trasciende y hace el gran aprendizaje. Y eso lo vemos en un montón de narraciones. Por eso el estudio de los patrones, que también aparecen en las formas de autoconocimiento, porque si dejamos de entender el tiempo como algo lineal y nos reencontramos, o sea, no nos es una sorpresa volver a situaciones del pasado y vemos que hay cosas que se actualizan en nuestra vida sobre las que volvemos continuamente. Esto mismo que vos le contabas a Jay sobre tu percepción de tu voz y cómo fue cambiando con el tiempo, y ahora estás en otro momento en el cual tu voz tiene otro valor y quizás la has reinterpretado, te has encontrado con esa voz, y es eso, algo que vuelve a plantearse, pero que vos no lo estás tomando de la misma manera. O sea, y yo siento que mucho tiene que ver con eso de hacer el paso de ponerse a prueba, ¿no? Y en relación a la comida, los consumos, también hay algo que la cultura japonesa tiene para traernos. No sé qué te parece a vos, porque a mí, desde que probé el wasabi, que es una pasta de color verde que acompaña ciertos platos de comida oriental como el sushi, me di cuenta que tenía un propósito, y no es el propósito que tiene cualquier alimento, sino el de... es como un reseteo de todas las formas del sentido. Es que vos, uno resetea el gusto a partir de probar una pasta verde muy picante y muy fuerte, que con un poquito nomás te podés anestesiar la boca, pero no... Y seguir comiendo, ¿no? Y seguir alimentándote y seguir saboreando esa mixtura que aportan comidas como el sushi. Y eso aparece mucho en la... no mucho, pero aparece una vez en la película. Ella recibe como propina de parte de un espíritu muy asqueroso que llega lleno de mugre a darse un baño, le da como propina una bola verde que la usa para sacar de adentro todos esos males y así puede ayudar a sus amigos, a otros protagonistas, ¿no? Como que el consumo también nos da esas oportunidades que son las de resetear a partir de poner a prueba nuestros sentidos, de darnos cuenta que no todo lo que comemos tiene sabor si no hacemos una pausa de lo necesario que son esas pausas. No sé cómo lo ves. Sí, yo es un gran tema este que traes de la depuración, de la pausa, del momento entre comidas, entre ingestiones. Bueno, eso es también mucho de lo que tiene, de lo que trae esto en Chihiro, todos los estas personas que se van a los excesos, se atoran, se llenan, se colman. Y ella los ayuda a hay como tres grandes grupos, sus padres y dos de los espíritus, los ayuda a limpiarse, a depurarse a través de esta sustancia que le da uno de los espíritus que ella ayuda. A veces esas sustancias nos atrapan a vínculos. En el caso de su amigo, comió algo que lo mantiene en estado de servidumbre con la regenta del lugar, y no es un lugar que él elija, digamos. Comió la comida del esclavo y recién puede expulsar eso a partir de alimentarse de esto otro que viene de afuera y que también está dentro nuestro, ¿no? Es como la sanación está en nuestro cuerpo. Esa es una gran enseñanza de la peli. Tenemos entre la selección de temas este, que lo elegiste vos, así que te dejo que lo presentes y que nos expliques por qué vamos a escuchar. En realidad estuve buscando un poco de contenido respecto al pasaje entre la infancia y la adolescencia y la vida adulta, que es el tema, uno de los ejes que toma esta película. Y elegí un tema de Oasis que se llama Fade Away, que habla un poquito sobre ese pasaje. Ahí va. Dreams we have as children fade away. Así es, audiencia, va terminando el programa de hoy, El Camino, El Viaje del Sentido, el nombre que le hemos puesto al volumen 15 de esta emisión que sale martes y jueves por esta radio, la T-Rock 94.5, de 5 de la tarde a 7. Me acompañó del martes de esta semana, nueva incorporación, podemos decir, en la co-conducción, Natalia Felicia, que tiene algunos saludos para mandar. Así es, le quería mandar un saludo a Cleriana, que está escuchando desde Mendoza Capital. Eso, un saludo para Cleriana, para todas las alumnas activas que tuvimos de Jay, que estuvieron mandando mensajes. Para quienes nos están siguiendo en las redes también, salimos por un link locucionar, o sea que nos pueden escuchar aunque no estén en Chosmalal. Y bueno, creo que nos quedan un montón de cosas para decir. Con esta cortina 8-bit trip, la intención es volver al cyberpunk. Así que si tenemos un anime dentro del género, alguien que quiera recomendar para la semana que viene, volver a esa estirpe que es con la que entramos con Ghost in the Shell. Hicimos El Alma de la Máquina y nos adentramos en esta música electro... metálica punkera, bienvenido sea. Yo quiero ¿qué iba a decir eso? Voy a presentar el tema que vamos a escuchar, música regional, nos faltó de eso, así que selección de nuestro operador. Tenemos una banda neuquina cuya cantante es de aquí, se ha criado acá en Chosmalal. La banda se llama Elezar y su integrante es de ascendencia Ona, es una banda que ha pegado fuerte, que ya tiene proyección internacional, metal sinfónico. Nos vamos con algo de Elezar. Hasta el martes que viene. hip hop ahí, eso fue Servidores de la Mezcla. Tuvimos Chosquira, una reversión de la peli Akira, para pensar a la niñez, sobre todo las infancias, la clarividencia que está en los ojos de la vida prematura. El Alma de la Máquina, que fue nuestra versión de Ghost in the Shell. Ese fue un muy lindo programa también. Chosmacros, nuestra versión de Macros. Y qué más, Bairoletian fue esto. Bairoletian tercero fue Lupín tercero. Ahí está, era muy difícil sacarlo. Fue nuestro recorrido por los bandoleros, por los bandidos rurales, por el choreo profesional, ¿no? El ladrón que se maneja con elegancia. Lupín III, la tercera generación de Bairoleto, habíamos dicho. La tercera generación y Armenia. Un Servidor Vagabundo, que fue nuestra reversión de Samurai X, también conocido como Rurouni, algo así, bueno. Es otro de estos dibujos que vienen del Japón, pero muy, muy emblemáticos. Sí, el samurái de la cicatriz. Era un recorrido por la historia de Japón, este anime, por la historia de cómo Japón sale de un tiempo muy largo de guerras internas y de estar cerrado frente a cualquier influencia externa, y de crecimiento de estos guerreros, también reinterpretados y posible de ver como servidores, el samurái como un servidor, que luego quedan sin amos, sin a quién servir, y se dedican a vagabundear algunos, y así lo vemos en varias películas. Kurosawa es uno de los que retoma esas tradiciones en Yojimbo, la peli Yojimbo. Capitán Patefoy fue nuestro abordaje al fútbol local. Hablamos con David Oltolina, un amigo que se ha dedicado al fútbol profesional. Y el episodio anterior a este fue Yajirobe Minx, un personaje de Dragon Ball, que elegimos un personaje para poder volver a Dragon Ball, como espero que podamos volver a Sailor Moon también, porque es muy amplio, muy vasto el mundo que nos trae el anime elegido para hoy. Así que cualquiera de las propuestas tiene que ser algo nuevo, algo que no se haya tocado hasta ahora. ¿Cuáles son las opciones que tenés, Nati, para el público? A ver qué eligen, qué pueden elegir, entre qué cosas. Y acá tenemos Los Caballeros del Zodíaco, que también son contemporáneos a Sailor Moon, así que están por ahí en el vecindario. Y muy relacionado con el tema de hoy. Claro. Después tenemos Death Note. Death Note, más, un poquito más. Mucho más nuevo. Claro, sí. Mucho más reciente. Mucho más oscuro también. Sí. Con otra serie, nos introduciría en otro tipo de temáticas, quizás. Una libreta donde anotás el nombre en esa libreta y le cae la parca. Se termina la historia ahí. Sí, es una historia que tiene mucho que ver con el poder, lo que la muerte supone respecto al poder. O sea, el poder que le da a la persona el poder justamente matar a quien mirá quiera. Uh-huh. Es bastante interesante. Después todo tenemos contenido en un cuaderno. En un cuaderno, sí. Y después tenemos Mi Vecino Totoro, que es ahí una está película. ¿No? El mundo que nos trae Miyazaki, con también El Viaje de Chihiro, ¿no? Sí, hay varias opciones. Tenemos varias opciones también. Dentro de lo que es el estudio Ghibli y todo ese cúmulo. Y Pokémon. También es otra de las opciones. Qué bueno, sí, yo me inclino por Pokémon. y abordaremos por ahí el punto de las mascotas también, ¿no? Es muy interesante, sí. Hablar con un veterinario, estaría bueno. Bueno, con mascotas Chosmalal. Producción en vivo. A falta de mayores chamullos, hemos decidido hacer esta producción en vivo e invitarlos también a que elijan cuál es el próximo anime con el que vamos a encontrarnos el jueves. Ahora sí, ya son las 7 de la tarde casi. Nos podemos despedir con un tema elegido por el operador, a quien le agradecemos mucho esta apertura, esta prestancia. el estar a pleno, a pie del cañón. Nos despedimos. Gracias, Nati, por estar también. Muchas gracias, Tomás, por la invitación y el espacio. Gracias a la audiencia. Un saludo grande. Las habladurías del mundo. Que son de tu día del alma.